9 de la mañana, 35 minutos, lo habíamos adelantado, vamos a charlar con el intendente Ezequiel Gali, que ya está del otro lado de la línea, ¿eh? ¿Cómo va, Ezequiel? Buenos días. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Muy bien. Bueno, Ezequiel, ayer conocíamos un poco algún detalle más de las medidas que vas tomando, que se van tomando desde el gobierno municipal, endureciendo un poco todo esto, mirando con entusiasmo los números que van ustedes publicando, donde no tenemos ningún caso, y esto no implica que nos relajemos, sino que hay una responsabilidad. ¿Estás conforme con cómo va respondiendo la gente de Olavarría, Ezequiel? Sí, absolutamente. Obviamente son medidas que van a tener un impacto económico y que son, por ahí, en algunos casos antipáticas, pero realmente tenemos que prevenir y tenemos que tomar medidas que hagan, que por lo menos hagan aplanar esta curva de atención sanitaria que realmente nos tiene muy ocupados a todos. La verdad que jamás pensé en ser intendente, pero hoy lo pienso menos que nunca, porque es muy difícil tener que tomar esta decisión. La prioridad es la salud, nos agarra una situación compleja económica. Yo entiendo, y recién decía, ¿no, Ezequiel?, que uno ve por las redes sociales a veces que algún comerciante se preocupa y algún otro lo ataca. Así que hay que tener calma, porque hay que entender la preocupación de todos, las cuentas corren, el alquiler, bueno, distintas cosas. Y uno, supongo que cuando vos tomás cada medida, pensás todo esto y conocés estas situaciones, pero a veces hay que priorizar, por supuesto, dar prioridades, ¿no? Sí, a ver, a mí me toca tomar decisiones. Y realmente yo tengo un equipo que es quien me asesora, me aconseja, y bueno, yo realmente tengo que a veces saber que van a tener este impacto negativo en mucha gente que sabemos, conocemos la realidad de cada uno de los sectores. Y se evalúan, y uno cuando toma este tipo de medidas hace una evaluación previa de todos los sectores y demás, pero realmente hoy corremos con ventaja de alguna manera, sí, en Argentina, por haber visto cómo en otros países impactó el haber subestimado esta enfermedad. Y entonces todos tenemos que ponernos al frente de la situación, y esa ventaja nos da la posibilidad de quizás evitar estos picos de atención y estos picos de contagio, porque el virus tiene una alta tasa de contagio y tiene una exponencialidad que realmente es para preocuparse, ¿no? Totalmente. Sí, yo escuchaba, y vos lo marcabas recién, ¿no? Evitar los picos, porque si bien los números a veces dicen solamente el 4% requiere una internación en terapia intensiva, un 15%, un poquitito más, alguna internación común, y el resto por ahí le pasa casi inadvertido el virus, un 4% de muchos a la vez te colapsa cualquier sistema de salud. Por esa la situación, ¿no? Porque es muy, muy contagioso, muy rápida la situación. Exactamente. Ese colapso se ha visto en países que tienen por ahí otras condiciones, incluso mejores que las de nuestro país, por lo cual hay que tomar medidas drásticas, y hay que tomar medidas sin entrar en pánico, sino tratando de hacer caso a las recomendaciones del Ministerio de Salud y a los sistemas de salud de cada una de las municipalidades, de tratar de quedarse en casa, de cumplir con las medidas de higiene, de lavarse las manos, de no estar en contacto con otras personas si no es estrictamente necesario. Y pensemos que bueno, que esto es una primera medida. Hasta el 31 de marzo el presidente decidió, creo con mucho criterio, suspender las clases, y a raíz de eso ver cómo va evolucionando esto día a día. Lo decía en otro medio, nosotros el sábado a la mañana decretamos la emergencia sanitaria y el domingo en la noche tuvimos que salir a anunciar nuevas medidas porque había cambiado la situación. Bueno, tenemos un montón de preguntas que hemos ido juntando, así que vamos a atacar con eso, si te parece, Ezequiel, por ahí, sí, para llevar tranquilidad, para tener algunas respuestas. Empiezo yo y después tengo muchos de los oyentes que están escribiendo. Recién hablábamos de que estás conforme, de cómo está respondiendo la gente de Olavarría. ¿Hay denuncias por incumplimiento, sobre todo de cuarentena? ¿Estamos bien con esa situación? A mí me tocó escribir al número que brindaron ustedes el fin de semana, y la verdad que respondieron absolutamente bien, amables, con información precisa, así que en eso veo una buena respuesta del lado de ustedes. Pero ¿hay denuncias? ¿Cómo viene del otro lado la cosa? Sí, hubo denuncias, nosotros nos encargamos de ir hasta el lugar y de también comunicarnos con la justicia, sí, porque a esto también siempre apelamos a la responsabilidad de cada uno. Hoy, claro, tenemos 50 personas en aislamiento por provenir de países donde hubo infectados, y tenemos que esperar los 14 días que indica la norma para ver si tienen algún síntoma y si trajeron la enfermedad. Así que la gran mayoría lo está cumpliendo y estamos conformes con eso y estamos recibiendo denuncias. Ahora no tantas porque ya se están empezando a cancelar los vuelos, se han cerrado las fronteras y esto va a mermar. Totalmente. Sí, además me parece que uno hasta, supongo yo, vos venís de afuera y hasta te da temor a vos mismo no cumplirlo porque sabés que el del otro lado la gente se está cuidando también, nos cuidamos entre todos, así que no es ser buchón, es cuidarse, ¿no? Si alguien te denuncia, ¿no? Cuidarse y cuidar al otro. Totalmente. Pensemos que todos tenemos un familiar que está dentro del grupo de riesgo, mayor de 65 o con alguna patología, y podemos terminar contagiando a un familiar directo que puede terminar siendo alguien que realmente termine siendo un enfermo complejo o que pierda la vida, ¿no? Claro. Así que vuelvo a lo mismo, no hay que entrar en pánico, pero hay mucha gente que ha perdido la vida por este virus y la gran mayoría están dentro de estos factores de riesgo. Claro. Los comerciantes unidos habían hecho algunos pedidos, veo que algunos se han cumplido, como el tema del estacionamiento por ahí para evitar que alguno utilice más el transporte público, pero en el, digamos, corrimiento de todo esto y la situación económica, pedían algún fraccionamiento o aplazamiento de obligaciones, alguna gestión tal vez como intermediario a la municipalidad para la luz, el agua. ¿Se tiene o se está mirando algo de eso, Ezequiel? Hoy estamos abocados al sistema de salud, Cristian. Claro. Después veremos en el día a día qué decisiones se van a ir tomando, pero realmente lo que estamos hoy priorizando absolutamente es que el sistema de salud esté preparado y después iremos viendo con el correr de los días. ¿Tenemos una buena terapia intensiva o disponibilidad? ¿Tenés algún número en general, digamos, más allá del hospital? ¿Cuántas camas hay acá en Olavarría? Sí, más que camas, en realidad lo que tenemos es el número de 42 respiradores en total. 42. Es lo que debería ser prioritario para los pacientes que... Más críticos. Sí, claro, más críticos, exactamente. Se han puesto a disposición todas las clínicas privadas, han puesto los anestesiólogos de la ciudad a disposición los respiradores que ellos tienen. Qué bueno. Así que estamos con una gran solidaridad en ese sentido. Todo el sistema de salud se está preparando y tenemos un gran equipo que está trabajando a rajatabla con cada una de las medidas, la reorganización de los servicios, y tratar de tener un sistema que esté preparado para algo muy complejo, y esperemos que con estas medidas que estamos tomando no lo sea tanto. Claro. Casi en paralelo a lo que se anunciaba el domingo a la noche en conferencia de prensa, uno veía los clubes que ya disponían los cierres. Hay una solidaridad generalizada, veo, no sé, el sindicato de municipales, los centros de jubilados, todos están ayudando a que esto sea un poquito más fácil, ¿no? Sí, una gran responsabilidad de todos. Realmente todos los clubes han acompañado, antes de que publiquemos el decreto de ayer a la tarde, algunos restaurantes de Olavarría que ya se habían puesto a trabajar en el modo delivery sin saber cuál iba a ser la normativa. Así que realmente estamos viendo, por un lado, y con muy buenos ojos, lo que han hecho los vecinos de Olavarría, y por otro lado, con mucha tristeza, lo que ha pasado en Montehermoso. Entonces tenés de un lado y del otro del mostrador tenés gente con mucha responsabilidad y gente que tiene cero responsabilidad y que realmente está subestimando mucho la situación. Qué bárbaro. ¿Qué sentís? Lo de Montehermoso nos ha generado a todos una cuestión de una bronca, una impotencia que no se puede creer. ¿Y qué sentís cuando, por ejemplo, hay una denuncia, como yo miraba el otro día el tuit de Liliana Schwind? Ayer fui a un lugar donde venden alcohol en gel suelto y me dice, la verdad, no lo pude reponer, porque si lo tengo que reponer, te lo tengo que vender a 700 pesos cuando yo había comprado a 100, por ejemplo, la misma cantidad. ¿Qué sentís con esas situaciones, Ezequiel? ¿Se puede hacer algo o también? También mucha bronca de los especuladores de siempre, porque bueno, esto tiene que ver obviamente con la oferta y la demanda, pero ya esto excede absolutamente todo el tipo de razonamiento, ¿no? Realmente aprovecharse de esta situación, lo mismo que los mismos vecinos que van a un lugar y se llevan todo el alcohol en gel que hay en el lugar, sin pensar en que atrás puede venir otra persona que lo necesite y que yo me estoy llevando algo que no voy a necesitar. Son todas cuestiones que también empiezan a desnudar las miserias humanas y bueno, pero lo mismo he dicho en otros medios, Cristian, no nos volvamos locos por el alcohol en gel, porque un lavado de manos bien hecho con agua y con jabón es mucho más eficiente todavía que el alcohol en gel, por lo cual no nos volvamos locos por eso. Paula, ahí llegaron algunas preguntitas, ¿no? Para el intendente. Sí, bueno, buenos días, Ezequiel. Primero que buenos nada, días. Acá Liliana pregunta a un oyente de por qué si no hay clases las maestras van a las escuelas y jardines, y dice es algo que no entiendo, pregunta obviamente a partir de la medida de que se han suspendido las clases. No sé si es algo una medida más provincial. De la provincia, sí. Sí, es una decisión que ha tomado el Ministerio de Educación de la provincia, el gobernador. Nosotros no tenemos injerencia en eso. Sí te puedo decir que nosotros en los jardines maternales municipales tenemos un servicio para brindar alimentos a los chicos que dependen del jardín o de la escuela, ¿no? En este caso, supongo que la medida a nivel provincia también debe venir por ahí. Pero bueno, también personal de riesgo del personal docente también está licenciado, por lo cual tratamos de que nosotros desde el jardín darle de comer a los chicos que necesitan de la comida del jardín. Y desde la provincia desconozco cuál es el motivo, pero supongo. Bien. Aquí tenemos otro que dice, quisiera saber si todas las heladerías tienen que cerrar en general, qué va a pasar con las farmacias y qué pasa si una persona que está en factor de riesgo no le dan la licencia. No, la licencia es automática, no se la tienen que dar. Si está dentro de lo que dice la normativa, la licencia es automática. Obviamente que tendrá que ver cada uno con su empleador. Y en definitiva, si no le dan la licencia, tendrá que acercarse al Ministerio de Trabajo. Pero la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Qué iba a pasar con el tema de las heladerías, si todas tenían que estar cerradas? No tienen que estar cerradas. Las que tienen mesas para que la gente se siente a tomar un helado, no pueden estar funcionando con atención al público en las mesas. Sí pueden funcionar con el sistema de delivery. Todo lo mismo que los restaurantes. Los restaurantes no pueden atender ahí en el lugar a la gente que se siente a comer, sí pueden hacer delivery, porque también tenemos que pensar que la gente va a estar en su casa y en algún caso podrán necesitar de algún alimento o requerirán algún alimento. Hemos permitido de esta manera que fue una medida similar a la que se tomó en el 2009 con la gripe A. Bien, y Ezequiel, en el marco de esto que vos decías, que hay gente que se lleva todo el alcohol y gel, hay una obsesión con el papel higiénico también, no sé por qué ha generado. ¿Hay alguna posibilidad de desabastecimiento en nuestra ciudad? ¿Has charlado con los comerciantes o con los supermercadistas? Que por ahí eso es el fantasma, ¿no? Que los hace apurar. No, hoy no tenemos a corto plazo posibilidad de desabastecimiento. Pero lo que se genera es una cierta psicosis de que se va a terminar todo. Y esto siempre es en los primeros días, después esto va a mermar y cada uno de los stocks se va a ir recuperando y obviamente los supermercados van a tener que ir limitando la cantidad de gente que ingrese. Quizá en algún momento tomen la decisión de limitar la cantidad de productos que se lleve cada cliente, que ha pasado en otras oportunidades. Sí. Esas son decisiones muy más comerciales de cada uno de los supermercados. Ahí nos pregunta otro oyente, el tema la malicia, la verdad que ha sido recurrente, nos han preguntado en toda la semana, ¿se sigue con el trabajo? ¿Si tiene alguna precaución en especial? ¿Podemos llevar alguna tranquilidad con esto, Ezequiel? Sí, nosotros con la malicia estamos trabajando desde el mes de enero, ¿sí? Por el tema coronavirus, porque sabíamos que hay ciudadanos de procedencia china que venían a la ciudad, y el equipo de salud nuestro se comunicó con la empresa en el mes de enero, cuando ni bien apareció esta enfermedad, y empezaron a establecer protocolos que se vienen cumpliendo. Así que se sigue de esa manera, se continúa bien. De esa manera. Bien. ¿Quién pregunta también? Tenemos otra pregunta que dice, quisiera saber qué cantidad de personas puede haber adentro de un comercio, ya que se está viendo que muchos optan por hacer la fila fuera del negocio, pero quieren saber en concreto cuántas personas puede haber adentro de cada uno de los negocios. Eso depende del tamaño de cada comercio, es una cuestión de metros cuadrados, no podemos decir que es lo mismo la cantidad de personas que puede haber en un kiosco de la que puede haber en un comercio de un tamaño mayor. Sí. ¿Sí? La idea es que se haga la cola afuera, que se mantenga la distancia de un metro en la cola y que se vaya haciendo entrar a medida que van saliendo los clientes. Bien. Ezequiel, el tema carnet de conducir, por ahí ha sido también otra de las muchas consultas que nos van a dar. ¿Qué pasan con aquellos que ya hicieron el trámite y lo tienen que retirar? ¿O si están vencidos? ¿Hay un aplazamiento de plazos? ¿Cómo se maneja eso? Sí, la provincia en el día de ayer tomó la decisión de prorrogar los vencimientos de las licencias que vencen hasta el 1 de abril. Ah, bien. O sea, todas las licencias que vencen desde el día de ayer hasta el 1 de abril tienen una extensión del plazo de 60 días. Bien. Y esta es la decisión que ha tomado la provincia para no tener también nosotros tenemos 100 personas por día que pasan por carnet de conducir. Uh-huh. Entonces, realmente era una medida que estábamos esperando y que gracias a Dios la ha tomado el equipo del gobernador. Bien. Nos preguntan por aquí también el tema del carnet hospitalario. Lo tengo vencido, se me venció el lunes. Dice, ¿lo puedo renovar? ¿Están atendiendo? Igual van a atender si hay algún inconveniente en ¿no? Sí, lo mismo. No vamos a estar atendiendo al público en la municipalidad, salvo casos muy excepcionales. Pero en este caso que tenga vencido el carnet, obviamente que no se le va a cortar la atención. Bien. ¿Evaluás por ahora, Ezequiel, hacer un cierre total de comercio? Es una preocupación que nos dicen muchos de los oyentes que nos están mandando. Es como una pregunta recurrente. ¿Se evalúa eso o por ahora no? No, por ahora no. Pero repito, esto es día a día. Está bien. Y vamos a ir viendo cómo responde la ciudadanía. Hoy vemos que la ciudad ya es otra, que se ha respondido muy bien a las medidas que se han tomado y bueno, obviamente saldremos a controlar que todos cumplan con las medidas que hemos llevado adelante en el día de ayer, pero por ahora estamos trabajando con estas medidas que tomamos ayer. Bien. Bueno, sí, acá hay alguien nos dice que han aumentado mucho el costo de los deliveries, que es más o menos la misma situación que el alcohol, ¿no? Es un poco triste que pase esto, pero no sé si se puede hacer algo desde el municipio, ¿no? Y vamos a hablar con las empresas que lleven adelante el delivery. También hay muchos comercios que han tomado la decisión de alguna manera reducir el costo del delivery en un 50%, que es una medida que creo que es muy muy empática para esta situación. Sí. Bueno, después hay alguien que nos pregunta por ahí, por ejemplo, qué pasa con por qué la gente se junta en el parque si no se junta en un comercio, pero después se juntan de a 10, 15 a tomar mates o juntarse en el parque. Dice que ayer estaba lleno. La verdad que no advertí esa situación, pero eso es, hay que apelar a la responsabilidad, ¿no? Absolutamente. A ver, esto ha pasado en otros países, ya están en una cuarentena absoluta y ya la policía está controlando que la gente no ande caminando por la calle. Están mucho más avanzados que nosotros en el tema medidas, pero le pedimos a la gente, como lo hemos pedido en todos lados, que se queden en su casa, que no son 14 días de vacaciones, como dijo el presidente, son días para tener mucha responsabilidad, para estar en casa, para cuidarse y tratar de que no tengamos una propagación de la enfermedad que realmente la tenemos que evitar. Claro, también esto que vos decías, ¿no? Para evitar tomar medidas extremas, hacer nosotros responsables, porque después hay que tomar medidas más antipáticas y nos vamos a quejar, ¿no? Exactamente. A ver qué nos dice un oyente más. Buenos días, Cristian. Tendrías que preguntarle al señor intendente si él también pone una unidad en la entrada de los peajes de Olavarría para controlar la gente que entra, como están haciendo en otras ciudades. Muchas gracias. ¿Ezequiel? No estamos llevando adelante esa medida. Olavarría tiene muchas entradas. Sí. En otras ciudades donde tienen una sola entrada o dos entradas, es mucho más sencillo hacerlo. Imagínate que Olavarría se puede entrar por varios lugares, por varias rutas, y realmente sería imposible controlar cada una de las personas que entran de otras ciudades. Bien, una más tenemos, a ver. Dice, ¿qué va a pasar con las agencias de lotería, que los dueños no hacen nada para cuidarnos como empleadas? Dice, por favor, vayan a controlar, Liliana también, que debe ser empleada de las agencias de lotería. Bien, vamos a hablar con la gente de control urbano, nos vamos a comunicar con los propietarios de las agencias. Sí, es muy complejo. Bueno, hay un montón de preguntas, Ezequiel, la verdad que todo esto, vos entenderás, genera dudas, la gente está ahí, así que en principio agradecerte por este ratito para charlar, para llevar tranquilidad, para saber que no hay que asustarse, pero sí hay que ser responsables, estar atentos y saber que cuando se toman decisiones se hace en pos de que todos estemos bien, ¿no? Tal cual. Acá realmente estamos muy ocupados en el tema, hay un gran equipo de trabajo que está llevando adelante cada una de las medidas y están informando a los medios permanentemente de cómo está la situación. No hay que entrar en pánico, no hay que volverse loco, hay que quedarse en casa y salir lo mínimo indispensable. Y a los comercios, bueno, tomar las medidas necesarias para que la gente no esté aglomerada y que no tengamos mucha permanencia de gente en lugares pequeños, ¿no? Entonces y a la gente, bueno, lavarse las manos, cumplir con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y creo que entre todos es la única forma que tenemos de evitar que esto se propague. Una más porque no me quiero olvidar de esto, el tema situación de las cárceles, Ezequiel, ¿lo podés manejar de alguna manera? ¿Se puede conversar? Porque imagino que esto depende también del servicio penitenciario de provincia. Pero, depende del Ministerio de Justicia de la provincia, nosotros estamos atentos a las decisiones que se tomen, porque obviamente tenemos 3 unidades carcelarias y queremos saber qué es lo que va a suceder. En principio se van a suspender las visitas y bueno, vamos a estar atentos a las decisiones que tome la provincia. Bien, bueno, Ezequiel, desde ya muchísimas gracias por este ratito. Por ahí en el transcurso de acá a que termine un poco esta situación, no sé si es que termine, porque evidentemente yo miraba a los especialistas, dice el virus está, va a correr, lo que hay que evitar es que haya estos picos que vos marcabas. Evidentemente va a haber muchas consultas, así que por ahí te volvemos a molestar. Sabemos que está todo el equipo a disposición, hemos preguntado en varias oportunidades ayer que por ahí nos atacan y algunos no tenemos respuestas y nos han atendido siempre con la mejor predisposición, así que agradecemos eso y tratamos de llevar la tranquilidad y la respuesta sobre lo que podemos saber, y si no, bueno, los consultamos y los molestamos. No, por favor, no nos moleste, al contrario, nosotros también necesitamos de ustedes los medios para que nos ayuden a difundir las medidas y tratar de llevar tranquilidad a la ciudadanía, así que agradecido por eso y acá estaremos a disposición. Un abrazo. Un gran abrazo. Gracias.